La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Como cada viernes, conexión con el querido Santiago Marino para Fuerte al Medio. Santi, buen día. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, ¿en qué parte del mundo te encontrás? Estoy lejos por lo que cuesta llegar, pero no de un viaje a mucha distancia esta vez. Estoy en Victoria, acá en la Universidad de San Andrés, en un congreso sobre comunicación. Venir a pata implica mucho tiempo, en realidad. Por eso parece lejos, pero esta noche duermo en casa, por ejemplo. Imagino que hay como un lugar vacío en un panel que te están esperando con un vasito de agua, ¿no? Justo enganchamos, como le llaman en estos casos, el coffee break. Así que lo armaron para que en el rato de recreo entre mesa y mesa tocara Fuerte al Medio. Bien, para Marino no hay coffee break entonces, a menos que tengas un cafecito en una mano, un teléfono en la otra, lo cual impediría que converses cada vez que tomás un poco de café. Nos vamos a meter directamente, Santi, en lo que tiene que ver con la publicidad oficial en la columna de hoy. Sí, Diego, vamos a volver a hablar de publicidad oficial bajo el título Dime quién se queja y te diré qué busca. Porque no es la primera vez que hablamos de publicidad oficial, ni modo, ¿no? En tantos años en la mar en coche, y tampoco es la primera vez que lo hacemos bajo este gobierno, digamos, ¿no? Bajo el gobierno de Cambiemos. Ahora, por alguna razón que vamos a tratar de desentrañar, la publicidad oficial que había salido de la agenda de discusión pública y política volvió a aparecer esta semana. Si bien sigue siendo un tema de cenáculo de 14 o 15 de los que estamos involucrados en las discusiones, por alguna razón, que es más entendible, por ejemplo, en el caso de Página 12, pero más sorprendente en el caso de Clarín, por ejemplo, que publicó hace dos días una nota muy extensa al respecto, la publicidad oficial volvió a ser tema, y sobre eso es que nos hacemos preguntas, no solo respecto de los números y los datos, de cuánta guita recibe quién, sino también porque, como vamos a tratar de plantear, de hecho, en el panel en el que tengo que participar dentro de un rato, cuando uno analiza la publicidad oficial, lo que hace es analizar un modo en el que se materializa, se expresa, se concreta la concepción de la política comunicacional de cada gobierno. Es decir, a quién le dan y a quién no le dan dinero, los modos en los que se regula y los modos en que se toman decisiones respecto de ese elemento fundamental para el sistema de medios argentino, expresa mucho de cómo entiende cada gobierno la gestión de la política de comunicación. Entonces, en ese contexto es que volvemos a hablar de publicidad oficial, Diego. A ver, algunos recuerdos que nuestros oyentes tienen cada vez más claro a esta altura. El sistema de medios argentinos es privado comercial hegemónicamente, es decir, la mayoría de los medios es de propiedad privada comercial en casi cualquiera de los soportes. Tiene dos rasgos fundamentales, que es que está fuertemente concentrado y tiene mucha presencia de capitales extranjeros, y esto solo está invitado a crecer en el periodo de tiempo que atravesamos. Pero el tercer rasgo que identificamos del sistema de medios es que es fuertemente dependiente del Estado, de su relación con el Estado. En distintas caras, las leyes, los decretos, las resoluciones que sancionan los Estados para articular el sistema de medios, las dádivas, las exenciones impositivas que tienen muchos medios. Cuando me refiero a dádivas, por ejemplo, me refiero a que todavía Radio Mitre del Grupo Clarín paga sueldos con el sistema Repro, ese que tiene el Ministerio de Trabajo para evitar que las empresas despidan a trabajadores, uh-huh, a pesar de ser un grupo en expansión. Y el cuarto elemento en que expresa esa relación Estado-sistema de medios es el dinero contante y sonante, ¿no? La publicidad oficial. Es un bastión central el de la publicidad oficial, entonces, para entender no solo la relación de los gobiernos con los distintos medios, sino el modo en que cada gobierno concibe la política de comunicación. Y en este caso, a la manera en el que lo está haciendo el gobierno de Cambiemos. Siguiente cuestión. El gobierno de Cambiemos, en realidad, Mauricio Macri, al asumir la gestión, hizo muchas promesas que a dos años vista no cumple, y que esto nos permite empezar a pensar que no se van a cumplir casi a lo largo de su mandato. Hizo algunas desde lo general hasta lo particular, es decir, algunas respecto de todo el proceso de gestión y otras específicos del sistema de comunicación. Pensemos, por ejemplo, prometió genéricamente mantener lo bueno y cambiar lo malo heredado por el kirchnerismo. Por ejemplo, prometió la gratuidad del fútbol para todos, y como adelantamos el viernes pasado, desde el viernes de la semana pasada, si no pagás, no ves fútbol, a pesar de que la ley te ampare. porque el fútbol para todos ha pasado a mejor vida, o que en paz descanse, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en tercer lugar, prometió el fin de la guerra contra el periodismo, algo que tampoco se cumplió, porque, por ejemplo, ataca sin desmentir a los periodistas que lo critican o que hacen planteos desde los distintos medios respecto, por ejemplo, del proceso de blanqueamiento de capitales de sus propios parientes, amparado por un decreto que sancionó el propio Mauricio Macri. Me refiero específicamente a las notas de Berbisky en Página 12. Berbisky, sí. Uno de los postulados de ir al cohete, ¿no? Claro, exactamente. Uno que estaba en esa lista de 500, ¿cuántos eran? 582 personas que debían irse en un cohete para que nuestra vida sea mejor. Tremendo, ¿no? Porque el número no redondo habla de que realmente hicieron la lista. Capaz que los tienen contados de verdad. Viste que después los periodistas que tuvieron en esa reunión, en un off the record, José del Río de la Nación y algún otro más, tuvieron que decir, bueno, en realidad fue metafórico, no es que dijo que, tío, vaya flaco, si dijiste 582 es porque no son como 500, digamos, los tenés bastante contados. En esa línea, entonces, un rasgo de continuidad ante el incumplir la evaluación genérica que hacemos de que el gobierno prometió muchas cosas que no cumple, es cambiar algunos aspectos en materia de publicidad oficial. Y lo que nosotros encontramos en nuestros estudios es que hay un rasgo de continuidad en el manejo de publicidad oficial entre el kirchnerismo y el gobierno de Mauricio Macri. La forma en que el gobierno de Cambiemos administra los fondos, pero regula además el sistema de publicidad oficial, tienen más de kirchnerismo de lo que el propio gobierno estaría dispuesto a reconocer. Básicamente, cambiaron los nombres de los que reciben más y los que reciben menos, pero la lógica a partir de la cual un grupo recibe y otro no, es la misma que antes, es la lógica amigo y enemigo. Por eso ponemos a Berbisky en esta cita, porque Berbisky trabaja en Página 12, que es uno de los medios que recibía muchísimo dinero y antes no estaba preocupado por ello, y hoy recibe muy poco dinero, incluso por debajo de sus niveles de circulación, y efectivamente está preocupado por ello porque afirma que, de seguir así la cosa, no llega a fin de año con el pago de sueldos. Uh-huh. Otro rasgo de continuidad es la discrecionalidad, es decir, a pesar de que el gobierno de Cambiemos sancionó un marco regulatorio específico para establecer el modo en que se destinan los fondos de publicidad oficial, lo cierto es que sigue siendo la discrecionalidad, el humor y el vínculo con el receptor de esos fondos el que decide a quién le dan y a quién no esos dineros que son vitales para el funcionamiento del sistema de medios, porque recordemos que es un mercado bastante pequeño, a pesar de la capacidad de lobby que tienen, y recordemos que la publicidad oficial, si contamos entre el dinero que ofrece y que destina el Estado en su conjunto, como las empresas donde el Estado tiene participación, supera el 10% de la torta publicitaria anual. En ese contexto estamos hablando de un anunciante muy importante. Si es recibir o no guita de ese anunciante, te cambia un poco la vida, te cambia un poco la ecuación como medio de comunicación. En ese sentido, es cada vez más claro que la lógica amigo-enemigo y la discrecionalidad, rasgos heredados por el macrismo del kirchnerismo, son elementos que articulan el funcionamiento de la publicidad oficial. Esta semana, particularmente, tuvimos una especie de disolución de la grieta, o una especie de puente en la grieta, porque tanto Página 12 como Clarín jugaron a eso, jugaron a cerrar la grieta y hablaron con la misma lógica, con el mismo foco y con la misma perspectiva del modo en que el Estado administra, ejecuta y regula los fondos de publicidad oficial. Por un lado, Página 12 alertó la situación que implica que ahora ha pasado a recibir casi un tercio de lo que recibía antes en monto de publicidad oficial, y lo puso bajo un concepto bastante significativo, algo así como está en peligro la libertad de expresión y el derecho a la información a partir del ahogo que reciben medios como Página 12 por contar cada vez con menos dinero de publicidad oficial. ¿Clarín utilizó este mismo eje también? Clarín usó este mismo eje, usó estos mismos nombres y usó estos mismos números en una nota muy significativa de Alejandro Alfie, que jugó a pegarle al gasto de publicidad oficial del 2017 que tuvo el macrismo. Jugó a pegarle a partir de dar cuenta de cuánto monto recibe, de cuánto más que el año pasado se gastó, en un año electoral, además, pensemos que eso es lo significativo. Cuando planteamos los números, para entenderlo, porque es muy difícil entender números en el aire, pero cuando Clarín dice que se gastó más del 160% en comparación con el año pasado, lo dice respecto del año 2017, que fue un año electoral. Entonces es bien significativo. Claro que Clarín no dijo nada de quiénes son los que más fondos reciben, porque nadie muerde la mano que te da de comer. Uh-huh. Pero hay una paradoja para leer ahí, y por eso el título de la columna era Dime quién se queja y te diré que quiere, porque a pesar de que el foco es similar en Página 12 y en Clarín, lo que espera cada uno es diferente respecto de esto. Yo leo en Clarín un intento de protección simbólica, decir, bueno, no nos digan que no le pegamos al gobierno porque nosotros también publicamos información sobre la publicidad oficial. En ese contexto y en las notas tanto de Página 12 como de Clarín, se podía leer que el gobierno gastó, ya te digo, 1.630 millones en publicidad oficial en el primer semestre de 2017. Esto implica un 160% más que en el mismo periodo del año pasado. Ahí hay que hacer una salvedad y recordar que el gobierno de Cambiemos, en la primera parte de su gestión, el primer semestre de 2016, secó la plaza de publicidad oficial. Levantó, puso el freno de mano en ese momento en el que tenía una fuerte vinculación con los medios tradicionales y que recibía un tratamiento excelente y no tenía que atar esa relación a la inversión de pauta oficial. Pero es muy significativo el aumento, más del 160% de crecimiento en un año electoral. También haciendo uso de artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que les permiten en los medios enviar información que estamos obligados a pasar porque son de interés público. Por ejemplo, aquí en La Tribu llegan una gran cantidad de spots por los cuales no recibimos ninguna retribución económica, pero por ley tenemos la obligación de emitir, ¿no? Bueno, claro, vos pensás que uno de los problemas que intentamos marcar, incluso en el trabajo que pondremos más tarde aquí, es que la discusión sobre publicidad oficial debería ser mucho más seria y no solamente sobre cantidad de pesos contantes y sonantes. También está esta cuestión de cómo el Estado puede garantizar la llegada de distintos mensajes que emite porque son de interés público por distintos medios y que eso no se cuenta como discurso, relato o dinero invertido en medios de comunicación. Es decir, tiene mucha capacidad de llegada y además de eso le echa una torta de plata que le permite aceitar esas relaciones y esos mecanismos. Uh-huh. Ahora, cuando uno analiza finamente esos números, sobre todo los destinos, encuentra elementos para sostener que la lógica amigo-enemigo sigue. Por ejemplo, Página 12 pasó de recibir 11 millones de pesos en el primer semestre de 2016 a recibir 3,2 millones, es decir, poquito más de 3 millones de pesos en el primer semestre del 2017. Por ejemplo, si uno compara cuántos vende Página 12 y cuánta publicidad recibe, se llama la atención porque diarios como La Prensa, Ultra Cambiemita, o Diario Perfil, que es un bisemanario que ha sido muy crítico del kirchnerismo, y no lo es tanto, aunque tiene algunas críticas para Cambiemos, recibe más que Página 12, aunque tiran mucho menos ejemplares, o sea, venden menos ejemplares, pero reciben mucho más dinero. Eso es algo que le pasa en casi a todos los medios del Grupo Octubre. Recordemos que Página 12 hoy es propiedad del Grupo Octubre, en directa relación con el Sindicato de Canillitas de Santa María. De porteros, ¿sí? de empleados. De porteros, perdón. Uh-huh. Siempre me equivoco con Santa María. Le digo mal el apellido, le adjudico mal su actividad. El Sindicato de Porteros, que tiene además, por ejemplo, en su grupo, a la M750, que es la cuarta en audiencia, la cuarta M más escuchada, y superan audiencia, pero pierde en cantidad de dinero que reciben con Radio Mitre, Radio 10, Radio La Red, Radio Nacional, Radio Rivadavia, Radio Continental, Radio El Mundo y Radio Belgrano. ¿Hay una lectura posible ahí de que el macrismo a través de la pauta oficial le habla a sus convencidos? Sí, esa es una buena idea para pensarlo, sobre todo porque si uno configura las audiencias de este tipo de medios que son ultra o bien finamente cambiemita, es un mecanismo para pensarlo y que deberíamos combinar, Diego, con un montón de dinero que no está contemplado en este monto que yo te digo, que es el que se usa en las redes sociales, en donde definitivamente le hablas a los propios. Es decir, Cambiemos ha mejorado la administración de su gestión de dinero, la del Estado en realidad, para la guita que pone en Facebook y en Google, en donde definitivamente le decís lo que quiere escuchar a tus convencidos y sin necesidad de hacer un discurso muy generalista. Y en donde, por ejemplo, no hay esa opción de establecer contenidos gratuitos vía la definición de qué es interés público, como los contenidos que recibe La Tribu, por ejemplo. Cada tanto algo pasa que igual no responde a la lógica, le hablo a los convencidos a partir de las redes sociales. Me ha pasado de tirar en YouTube un tema de las manos de Filippi, por citar algo, y que te aparezca Lilita Carrió de todos modos, ¿no? Sí, bueno, ahí hay que pensar si no se combinan las dos estrategias de inversión publicitaria. Una, la de salir a pescar con el medio mundo, y otra, la de salir a hacer pesca con mosca, ¿no? Uh-huh. Es decir, busco en algunos segmentos de la población que reciban el mensaje exacto, exhaustivo que yo quiero dar, dado su perfil, su comportamiento, los protocolos matemáticos que te describen el funcionamiento por parte de las redes sociales y sus lógicas, y salgo a pescar con el medio mundo en YouTube, porque ahí es como la nueva versión de la televisión, ¿no? Ahí a YouTube va todo el mundo tarda un poquito en configurar qué tipo de contenidos ves. La metáfora de pesca te acerca un poco a Alejandro Fantino, es lo único en lo cual te puedo considerar cercano a él, ¿eh? Bueno, también en algunos lugares del país me dicen gringo y soy un pibe del interior como Fantino, ¿no? Así que podemos pensar en esa relación. Bueno, Diego, con esto lo que llevamos entonces a pensar es que hay un divorcio muy claro entre el discurso cambiemita de refundación republicana, la revolución republicana, le llama Agustín Espada en una nota sobre Radio Nacional que saldrá en próximos días, y la ejecución republicana de las acciones. Es decir, cómo evaluamos lo que el gobierno declama hacer, un discurso republicano que respeta las formas, los procesos y la diversidad, y que mete en cana a un pibe en Twitter por insultar al presidente, o, menos grave, pero sí relevante en términos de la administración de los fondos públicos, que sigue con el mecanismo de discrecionalidad y la lógica amigo-enemigo en la inversión de la publicidad oficial, que por alguna razón que nos llama a preguntarnos por qué reapareció en la discusión de los medios como actores sociales, políticos y económicos esta semana. Aproveche el coffee break y buen fin de semana. Un abrazo, Santi. Nos vemos en Átomo la próxima. Un abrazo grande. Santiago Marino, la publicidad oficial. Dime quién se queja y te diré qué quiere.